Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase entre una mañana de estas y caballero de día, modo bruja, como exige la pandemia. Hola, Carlos, buen día. Hola, Marquitos, buen día. Hola, Pablo Caruso, buen día para usted también. Buen día, no sé cómo se escucha, porque yo vengo escuchando mal. ¿Ahora se escucha bien o se escucha mal? ¿A mí me escuchan bien? Creo que estamos perfectos ahora. Me parece que Magallanes tenía algún problema. Era Magallanes, entonces, que entorpecía esto, bueno. Mejor así. Estaba ahí con algún problemita de conectividad. Bueno, finalmente creo que este tema ya lo tratamos acá cuando era un proyecto, pero bueno, avanza. El 11 de junio estaba mirando, los presidentes del G7 anuncian una alícuota del 15%, un impuesto a escala global para las multinacionales en el marco de la pandemia, ¿no? La verdad es que es una decisión... Bueno, única, obviamente está estimulada por lo extraordinario de lo que ocurre en el mundo, pero plantean allí una serie de cosas que varias veces hablaste vos, Carlos, en relación a que no por ejemplo, las empresas paguen este impuesto donde generan los servicios y no en otros lugares, los paraísos fiscales o las guaridas fiscales, ¿no? Sí, claro. Veníamos hablando hace tiempo, la novedad ahora es que el G7... lo toma como propio y lo va a llevar a la reunión del G20, que es en realidad el organismo que debería aprobarlo. Digamos que es una gran noticia y al mismo tiempo modesta, porque el 15% es una, claro, es una gran noticia porque marca un camino y está bien. Seguramente habrá muchas discusiones. El gobierno de Estados Unidos, la primera vez que habló del tema Biden, dijo 21. Un impuesto básico de 21 que se fue adelgazando en el camino y quedó en 15. De cualquier manera, yo diría bienvenido y es un avance enorme si se aprueba que se establezca esta base. Como, no sé si decir como nota de color, el día viernes, el diario El País publicó una filial irlandesa de Microsoft no pagó nada en impuestos por unos beneficios de 260.000 millones de euros. Digo, para que se entienda de lo que estamos hablando. Según esta nota, que no hace más que reproducir una información de The Guardian, diario británico, la filial irlandesa de la compañía Microsoft, llamada Microsoft Round Island One, no desembolsó ni un solo euro en impuestos el año anterior, a pesar de declarar un beneficio de 260.000 millones de euros, o su equivalente 314.700 millones de dólares, para hablar en una moneda que nosotros tenemos más habitualidad. Claro, dice la firma que cobra los derechos de autor que generan las licencias por uso de software de Microsoft en todo el mundo habría evitado el pago gracias a que fijó su residencia fiscal en Bermudas. Es decir, no pagó nada. Bueno, digo, esto es lo que se está discutiendo y la magnitud de lo que se está discutiendo, que puede generar un avance importante desde el punto de vista de la fiscalidad y de que aporten los que tienen que aportar, aunque empiecen aportando menos de lo que deberían. También la información dice, veremos cómo se resuelve y es complementaria, que la Unión Europea obligará a las multinacionales a publicar los beneficios y los impuestos que pagan en cada país. En realidad está referido a ellos. Dice que tendrán que publicar lo que ganan en cada uno de los 27 países. Pero si esto pasa, parece difícil que no tengan que publicar lo que ganan en el resto. Va a ser bastante complicado. Por lo tanto, también parece una noticia en la misma dirección, que va a mejorar la fiscalidad global, porque en Europa tienen el doble problema de los paraísos fiscales y de los países que son propios de la comunidad, como Irlanda, Chipre, Luxemburgo o los llamados ahora Países Bajos, que tienen una muy baja fiscalidad, una muy baja tributación, y entonces como lo que se factura es todo aire, estas empresas eligen facturar desde los lugares donde pagan menos, entonces hay una competencia a la baja, es decir, estos países tienden a bajar para que no vayan a los paraísos fiscales y descolocan al resto de los países. Así que hay ahí todo un lío por muchísima plata, que me parece que va a dar bastante que hablar en los tiempos que vienen, pero pongámoslo del lado de las buenas noticias, el hecho de que el G7 haya decidido llevar a la reunión del G20 esta resolución de que se le ponga un impuesto básico del 15%, es decir, aunque facturen desde paraísos fiscales, tienen que poner un 15% siempre de impuesto, y esto es poco, pero es un buen inicio, digamos, para decirlo de alguna manera. Hay una definición que dio uno de los ministros de Economía de estos países que decía que las empresas adecuadas paguen los impuestos adecuados en el país adecuado. Sí, y que claro. Esa era la, y que en esencia eso iba a permitir seguir garantizando al Estado los servicios básicos públicos. Claro. ¿No? Y si resolvemos eso, el contrabando, la subfacturación y dos, tres cosas más, los países podrán tener recursos para atender a las necesidades de las mayorías que sufren limitaciones, privaciones de distinto tipo. Al respecto, me pareció interesantísimo y me lo guardé, una nota de ayer del diario La Nación, que a mi juicio merece que le dediquemos unos minutitos. Uh-huh. Empecemos por el título. Título de tapa y que se reproduce luego en la página 20. En modo campaña, acelera el gobierno el gasto público en obras, planes y subsidios. Sí. Bueno, más allá de las interpretaciones de por qué lo hacen y por qué de esta manera esperan ganar las elecciones y qué sé yo, hace un resumen. Entonces dice, combo electoral, vacunas, obras e ingresos en dinero, 52.000 millones de pesos en inversiones estimado para la ampliación del programa de Repro. 6.000 el costo del incremento del monto del salario complementario para trabajadores de los sectores críticos y salud. 8.500 para la incorporación del sector gastronómico al Repro y la reducción de las contribuciones patronales en los sectores críticos. 18.100 es el monto de la inversión mensual para la ampliación de la tarjeta alimentar, que alcanza casi 4 millones de niños. 28.000 demanda la inversión anual para la ampliación del programa Progresar, becas de formación. 29.000 es el monto estimado para la ampliación de la UH y asignaciones familiares, que llegaría a 700.000 beneficiarios más. 167.000 es lo que demandó la inversión anual para la transformación del programa Potenciar Trabajo. 42.000 el costo fiscal por la devolución en cuota del impuesto a las ganancias tras la suba del mínimo del impuesto. 152.856 es lo que insumirán los subsidios energéticos. Solo en el primer cuatrimestre benefician al área metropolitana. 43.355 es lo que totalizaron las transferencias de capital a las provincias durante el primer cuatrimestre. Y 144.000 el estimado de la inversión en vacunas, bonos. Vacunas, dice, bono por 3 meses para trabajadores de la salud y baja de contribuciones patronales y de impuestos al sector. A eso le agrega que diabólicamente el kirchnerismo pretende rebajar lo que pagan por gas los habitantes de zona fría, unas 3 millones de personas que tendrían la ampliación de ese beneficio, que sería la reducción de un 30% de la tarifa en general y de un 50% para todos los sectores más vulnerables, los que cobran AUH, los que están en planes de los más diversos. Es decir, una perversión muy, muy grande, porque además la nota descubre que de los 3 millones, 1.200.000 viven en la provincia de Buenos Aires. Habría que aclararle que el 40% de la población del país vive en Buenos Aires, que es una desgracia que sea así. Bueno, esto está presentado como una cosa muy perversa, porque es el modo campaña y para ganar las elecciones, pero me parece una buena manera de mostrar el esfuerzo enorme que se está haciendo. Desde luego hay otra nota que podríamos mostrar hoy. En mayo creció la emisión, pero la base monetaria cae 21% real en un año, cosa que los exaspera, porque resulta que aumentó para comprar dólares que permiten aumentar la reserva del Banco Central. Entonces no saben cómo criticarlo, porque, claro, si no, ¿cómo se hace para comprar los dólares? Digo, todas estas buenas noticias importantes del esfuerzo que se está haciendo. Por ahí hay otra nota que habla de la perversidad de que una parte del aporte solidario va a ir al Plan Gas. Pero por otro lado hay otra nota que habla de la cantidad de argentinos y argentinas que no tienen gas natural. Incluso en la propia provincia de Buenos Aires, incluso en algunas de estas zonas que serán beneficiadas por este proyecto, si se aprueba, respecto de la zona fría, existe el problema que hay localidades que no tienen gas natural. Y el proyecto dice que se las incluye para cuando tengan, porque están dentro de la zona, pero hoy no van a poder gozar del beneficio, porque primero hay que instalarles el gas natural. Claro. Si uno lee los diarios, podría encontrar una noticia que dice que aumentó la importación de gas, porque subió el consumo, y por otro lado, esta perversa noticia de que se van a destinar fondos del aporte solidario para desarrollar proyectos de gas. Claro. Si juntás las dos noticias, por ahí deja de ser tan perversa la segunda en relación a la primera, pero bueno, así son las cosas. Me pareció que era un buen combo para mostrar el esfuerzo que en el medio de esta crisis, con la caída de la actividad económica, con todo lo que la pandemia genera, con los gastos extraordinarios que demanda, etcétera, etcétera, etcétera, está haciendo el Estado Nacional, por más que para la Nación sea en modo campaña, porque, claro, como que habría que suspender todo esto hasta después de las elecciones, a ver si se puede irritar a la gente un poco, para que la gente vote de otra manera, ¿no? Igual ahí no hay incoherencia, ¿no? Porque no. Porque quiero decir, siempre lo manejan como el gasto público, nunca lo viven como una inversión, nunca lo viven como paliar la situación de la pero gente. Pero ahí está el dato. Pero ahí está el dato, Marco. Claro. El dato es el dato. Después ponele los total objetivos que interpretan quieran, como quieren, pero el dato es el dato. Sí. Es el despliegue de todo el Estado social en una pandemia, ¿no? Y eso es lo que parece que les molesta, digo, porque en un punto quizá piensen en otro tipo de recorte, ¿no? Claro, es probable, Roberto, que el tema de no hay vacunas salga del escenario. Claro. Entonces, que de la mano del gasto que crece, etcétera, y acercándose las elecciones, encontrar la manera de convertir eso en perverso. Porque también he leído alguna nota que dice que el gobierno acelera la traída de vacunas en modo electoral. Sí, también se publicó. En modo electoral, es un disparate total. El gobierno hace todo lo que puede, negocia con todo el mundo, trata de traer la mayor cantidad de vacunas y va a aplicárselas a la gente lo más rápido que pueda para tratar de parar esta desgracia de la pandemia. Entonces le ponen en modo electoral. En realidad, hubieran aceptado la idea de postergar las elecciones y hubiéramos sacado del medio esta cuestión del modo electoral, ¿no? Por ejemplo, claro, hubiera sido la manera inteligente de que no sea en modo electoral. Dejemos las elecciones para cuando termine la pandemia. Claro. No estoy haciendo una propuesta, ya está resuelto. Se lo digo un poco poniendo en ridículas algunas de estas afirmaciones o cosas que se instalan. Pareciera que la regularización del abastecimiento de las vacunas impone ahora o va a tratar de empujarlos a una agenda más de carácter económica, digamos, ¿no? O socioeconómica. A eso me refiero, claro. Yo creo que las vacunas, por suerte, van a salir del lugar principal de la agenda, porque creo que van a seguir diciendo, ya te lo digo ahora, que vinieron tarde. Sí. No, pero ya lo están diciendo, que efectivamente hay un porcentaje de personas fallecidas que es responsabilidad del gobierno que no vacunó a tiempo. Y además, si hubieran llegado los 14 millones de vacunas de Pfizer, que no sé de dónde sale ese dato trasnochado que tiran algunos, que no existe en ningún lado. No, claro, lo que pasa es que una cosa es el mecanismo COVAX, y ellos mezclan con la cantidad de vacunas que se estaban negociando con Pfizer, que tampoco era la que, no se sabe cuántas iban a contratar finalmente, y muchísimo menos cuántas iban a llegar, ¿no? Obvio. Sí, claro, pero nadie recibió, salvo los Estados Unidos, digo, en la región, tomá la región, te agarrá Brasil, agarrá Chile, agarrá Uruguay, No recibió ningún país más de 3 millones de vacunas de Pfizer de la región. Claro, pero recibieron más a su vez mucho menos de otras. Seguro. A su vez mucho menos de otras. Es decir que, y hablando de eso, ayer escribí en una nota algo que insisto que nadie habla, como si no tuviera nada que ver, que es el precio. Uh-huh. El precio de las vacunas, claro. El precio de las vacunas, claro. Sin despreciar, porque cuando hay crisis y necesidad, no se puede decir no la compro por el precio. Pero simplemente no se debe dejar pasar el dato de que con cada Pfizer se compran 4 AstraZeneca. 4. Claro. Sí. Sí. Digamos, esa es la relación, ¿no? En un país que a la vez tiene un severo problema de fiscal, etcétera, etcétera, desde luego, si hay caras, hay que comprarlas caras, hay que comprarlas todas. Ahora, si tengo las dos, por ahí miro la lista de precios, ¿no? Sí. Por ahí miro la lista de precios. Como un dato aleatorio, y no es el primero, pero por ahí lo miro. Tampoco ese fue el motivo. No, para nada. Pero digo, porque el precio está fuera del análisis. Nadie habla de eso. El motivo no fue ese, el motivo fueron claramente dos cuestiones. El problema de la responsabilidad por negligencia, porque yo ya creo que lo aclaré, pero lo podemos repetir otra vez. Los laboratorios, con cierta lógica, ante la urgencia de tener que poner en actividad vacunas que no habían completado todos los estudios finales que se hacen después de la tercera fase aún, que tienen que ver con esperar tiempo para ver si no aparecen señales de adversas, de cosas no esperables, qué sé yo cuánto, llegaron al acuerdo que era más riesgoso no vacunar que vacunar con la fase 3 suficientemente probada. Sí. Pero pidieron, vos fíjate que todas las autorizaciones que da la ANMAT y que da la Organización Mundial de la Salud y que da la Agencia Federal de Estados Unidos, todas son de emergencia. Tienen un grado de falta la aprobación final. Uh-huh. Pero porque estamos en emergencia, hay una emergencia. Entonces, los laboratorios plantean, y la Argentina se trata en el Parlamento y se aprueba una ley, que sean liberados de ciertas responsabilidades de cosas que no se han podido probar, si no, no entregamos vacuna. Y se llega a una ley que se aprueba, en el que se ponen dos cuestiones que son las que generan el conflicto o la dificultad no resuelta con Pfizer. La palabra negligencia, porque el Estado argentino dice, bueno, nosotros nos hacemos cargo de todas las cosas no previstas que puedan surgir de la vacuna por no haber terminado todos sus procesos. Ahora, y yo pongo el ejemplo, Pfizer necesita 60 o 70 grados bajo cero, y si por culpa de ustedes las vacunas vienen mal enfriadas y por eso hay problema, también nos tenemos que hacer cargo de los daños que eso genere. No, saquemos por negligencia, háganse cargo ustedes. Claro. Y la segunda es el famoso tema de la inmunidad soberana, que no es, como algunos lo quieren poner, en plano ridículo, que pidieron que le demos los glaciares de aval, pero la inmunidad soberana es renunciar a que ciertos bienes que son parte de lo no negociable queden también sujetos a la posibilidad de acciones de acreedores demandantes. Y yo doy el mejor caso, la fragata. La fragata. Los bonos que la Argentina había negociado antes del 2003, carecían de inmunidad soberana, se había aceptado en los tribunales de Nueva York sin ningún tipo de restricción, y entonces el juez Griesa podía, a pedido de los buitres, salir a embargar cosas. Y embargó la fragata Libertad, yo creo que además como un gesto de si voy a embargar algo que no jorobe demasiado, pero para que quede claro que puedo seguir avanzando y embargar todo. Pero que simbólicamente sí pesa, digamos. Una cosa del punto de vista simbólico, claro. Entonces esas son las dos cuestiones, que la inmunidad soberana sea respetada y que la negligencia no esté exenta de responsabilidad. Eso es lo que trabó el acuerdo con Pfizer, ninguna otra cuestión. Dicho sea de paso, cuestiones que todos los otros laboratorios aceptaron. Porque no es la negociación con Pfizer. Todos los otros laboratorios privados y públicos con los que Argentina firmó contrato aceptaron esta ley que aprobó el Parlamento argentino y que tiene esas dos excepciones, digamos, o esos dos límites a las acciones judiciales que se pueden hacer contra el Estado argentino en caso de que existan demandas por el tema de las vacunas. Creo que esa es la realidad. Bueno, ahí estamos. Ayer escuché a Carla Bisotti también decir que con todos, a pesar de eso, se sigue negociando, porque la Argentina no cesa en su búsqueda de obtener la mayor cantidad de vacunas posibles. Y que, bueno, incluso la de Pfizer tendría para una cierta franja hasta donde se llegó hasta ahora, porque ha sido habilitada para menores de 18 años, que es la única que hasta ahora tiene ese tipo de habilitación. Claro, claro. Bueno, en el medio de esto, anuncio de Axel Kicillof de un contrato con un laboratorio indio para traer otro tipo de vacunas. En el medio de todo esto, lo decíamos recién, la regularización del abastecimiento. Y en el medio de todo esto, digo, me parece que el gobierno mostrando que pudo administrar esta crisis de la vacuna. Sí. Y nada, y ahora ver cómo se sale. Y el inicio de otras cuestiones. Y el inicio del procesamiento de las Sputnik en Argentina. No es un dato menor. Y si bien en esta etapa, también para que quede claro, lo que se va a hacer en la Argentina es lo que ahora con la de AstraZeneca hace el laboratorio mexicano. Uh-huh. Es decir, Argentina va a recibir el principio activo y va a hacer todo el resto del proceso hasta convertirlo a eso en una unidad utilizable para vacunar. Pero el martes llegan, creo que las primeras partidas. Para sí, 300 comenzar. Litros van a estar llegando en la semana, en esta semana. Sí. Me lo explicaban de gente del laboratorio que con la que pude conversar. Y para fines de junio ya se espera que haya 600.000 dosis a punto de aplicarse, digo. Esto es incluso un piso de expectativa, porque va a ir creciendo. Se planea llegar durante estos meses a 2 millones de dosis durante los meses de este año, ¿no? Y también llegan, para tranquilidad de mucha gente, creo que mañana 400.000 dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik. Porque ahora los que hablaban de envenenamiento hablan de falta de la segunda dosis, ¿no? De todas maneras andan con la maquinita buscando a ver si de dónde detectan algo, ahí se prende. Sí, de todas maneras, el trabajo que se ha hecho en la Argentina demuestra que con primera dosis hay una inmunidad del más del 80%. Sí, pero te crean expectativas. Sí, te hacen la diferencia de sí, pero ¿con cuántos con dos dosis? Claro. Te tiran el ranking de la Argentina, te lo tiran para abajo. Una cosa interesante de lo de Axel en la provincia de Buenos Aires es que las consigue la provincia, pero las da al Estado para que se repartan de manera solidaria, o sea el Estado el que considere. Vamos a ver si el resto de los que efectivamente tienen la autorización y van a empezar a negociar tienen la misma vocación. Y entiendo yo que sindicatos también, empresas y hasta bancos van a están autorizados para negociarla. Después, bueno, se verá que, sobre todo en el caso de las empresas, la intención es poder vacunar a trabajadores y trabajadoras. Lo de la provincia de Buenos Aires es muy meritorio, pero digamos también para poner la expectativa en su lugar, que creo que es a mediano plazo, porque la India tiene que resolver levantar las restricciones propias para exportar, hay una cantidad de cuestiones en el medio. En el anuncio... Lo del mediano plazo está perfecto porque la vacuna no se termina ahora, es decir, hay un tema de más largo plazo y más, yo creo que esto va a venir a estar en el futuro, va a ser permanente en el calendario de vacunas. Por eso es la importancia estratégica de que se empiecen a producir en el país, de que se amplíen, se diversifiquen los canales de acceso y todo lo demás, porque seguramente el año que viene será como la de la gripe, la tendremos puesta en el calendario de vacunas y habrá que vacunarse. Aunque todavía no está del todo claro eso. Y además esto del mercado del mediano plazo que decíamos, que decías, a veces ese mediano plazo es bastante rápido porque, por ejemplo, en el caso de la Sinopharm, que se había cortado el suministro porque el gobierno chino había dicho que quería vacunar a 500 millones de personas antes del 1 de julio. Como lo está logrando y las negociaciones continuaron, bueno, está este anuncio de que llegarían 6 millones de vacunas entre junio y julio de Sinopharm. Fíjate cómo rápido cambia el escenario, ¿no? De cualquier manera, yo creo que lo que decía Pablo tiene el primer valor del comentario de que es una gestión que hace la provincia, pero con sentido nacional, ¿no? Que ese es el dato principal. No es conseguí vacuna, voy a vacunar a los míos, sino conseguí vacuna, lo sumo al stock que servirá para que con los mecanismos de distribución que el Estado Nacional tiene se llegue a mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas de todo el país. Pero es propio de la demagogia oficialista y del intento de ganar las elecciones. Y sí, es para ganar las elecciones, claramente. En modo electoral. Todo va a ser en modo electoral. Pero bueno, digo... Lo que pasa es que a algunos de ellos no les gusta que haya elecciones, entonces... Es complicado. El tema. Claro. Electoral. A mí igual me molesta un poco cuando dice, bueno, está en campaña. Y claro, ¿cómo no está en campaña? Claro. Si es la esencia de la política, digamos. Claro. Para poder tener más diputados y senadores, tiene que ganar una elección. O sea, preocuparía si no estuviera en campaña un espacio político. Es que ellos político. No necesitan que los diputados o los candidatos estén en campaña, pues se la hacen ellos. Claro. Entonces, ahí también hay una desventaja monumental, ¿no es cierto?, cuando vos tenés que remar contra eso. Quiero decir, no sé si lo ven, pero miren, este es el título principal del diario La Nación de ayer. En modo electoral, será el gobierno del gasto público. Yo le leí una nota que después está en la página de 20, pero me guardé el diario de ayer porque me parecía que valía la pena. Este es el título de tapa del diario de la edición del domingo, ¿no? Que por ahí dice que Guzmán hizo caja durante estuvo guardando para gastar ahora con vista a las elecciones. Sí. Sí. Les dolió mucho la foto de Guzmán con Kicillof también, ¿no? Bueno, cualquier cosa que marque que las relaciones son normales, duele en ese sector que quiere a toda costa encontrar en cualquier matiz de cualquier conversación una razón suficiente para plantear una disputa. Los de Juntos por el Cambio se están sacando los jirones, ¿no? Pero eso, digamos que no es tan grave, pero sí la interna de Juntos por el Cambio nunca es contada con la crudeza que efectivamente está teniendo. No, pero sí cualquier matiz sobre qué hay que hacer o qué prioridad. Buenos días, señora Sandra Russo. Buenos días. Quiero ser yo el primero de este programa que le diga feliz día. Ay, muchas gracias, muchas gracias. No le digo igualmente porque no corresponde. Porque no corresponde, así es. Sí, señor. Bueno, yo voy a ser Carlos, cumplidor y como son las 8:30 voy a huir. Bueno, seguimos mañana. Nos encontramos tempranito mañana, como siempre, -10 en el pase. Antes, pretérito potencial. Ahora nos vamos a ir a las noticias.